El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Gastón Urioste, oboísta, compositor e improvisador nacido en Montevideo, Uruguay, y con formación en París. Digamos que el artista actualmente reside en Buenos Aires. Ha buscado desarrollar un lenguaje musical propio que trasciende las fronteras de la academia. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos ensambles y ha compuesto para cine y artes escénicas. Ha grabado 2 discos de composiciones originales, Últimos Soles del Verano en 2015 y Corrientes de Retorno en 2025. Y tiene además trabajos compartidos con otros artistas. Cabe decir que en Montevideo, su ciudad natal, y en París, donde residió en 2002 al 2011, se formó paralelamente en composición, música clásica y contemporánea, jazz y composición para cine. Como oboísta ha tocado en innumerables ensambles, como les contaba, de música académica y popular. Hoy les ofrezco su último trabajo llamado Corriente de Retorno, un disco que presenta una fusión de escritura compleja y accesible, lo que permite una conexión inmediata con el oyente. La música de cámara contemporánea se entrelaza con la improvisación, desafiando las convenciones del jazz y explorando nuevas fronteras sonoras. Se destacan mezclas de timbres inéditos que enriquecen la experiencia auditiva. Además, las escenas musicales evocan una calidad onírica, sugiriendo un viaje emocional y sensorial a través de la obra. Escucharemos a Gastón Urioste desde su disco Corriente de Retorno del 2025, su tema Cristo Chino. Hola, audiencia del Canto y la Palabra, soy Gastón Urioste. Gracias, Alfredo, por la oportunidad de difundir mi nuevo disco Corriente de Retorno. Me presento brevemente, yo soy uruguayo, vivo en Argentina hace varios años, soy músico compositor y mi principal instrumento es el oboe. Corriente de Retorno es un disco de música instrumental que es una etapa más de un proyecto personal que comencé hace varios años. Sacar mi oboe de la música académica y llevarlo a un territorio de creatividad, digamos. Particularmente en Corriente de Retorno recurrí a una tímbrica que siempre me encantó, que es oboe y trío de cuerdas, ese cuarteto, ¿no? Oboe, violín, viola y violonchelo. Pero si bien es una agrupación de cámara que tiene mucho repertorio en la música clásica y posterior, yo quería tratarla de otra manera, como temas, con un desarrollo y una escritura más cercana a lo onírico. En algunos temas de Hello Boy toqué junto al trío de cuerdas una lira, que es un instrumento de cuerdas de metal, pero sin brazo. Grabé también un piano Rhodes y también por momentos sumé diseño sonoro posteriormente. Pero la mayoría del disco, el 70% del disco, es ese cuarteto que les decía, oboe y trío de cuerdas. Me acompañaron un trío espectacular y de diferentes perfiles. Natalia Tello en violín, que viene más del tango. Victoria Chaparro en viola, más de la música clásica. Y Juani Ferreras en violonchelo, más del palo contemporáneo e improvisación. Son 7 piezas que escribí, siempre buscando un frágil equilibrio entre algo moderno con su originalidad y algo que pudiese llegar a cualquier oyente. Los invito a escuchar el disco que saldrá en estos días en diferentes plataformas, editado por el sello Club del Disco. Y hoy les comparto el tema Cristo Chino, que es la pieza que cierra el disco. Que lo disfruten, gracias. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a una de las leyendas del rock argentino con letras mayúsculas. Se trata de Miguel Cantilo, nacido en Buenos Aires en 1949, un famoso y reconocido cantautor, músico y escritor argentino, por ser cofundador del dúo Pedro y Pablo y por su exitosa carrera en solitario. En 1967, junto a Jorge Durietz, formó el dúo que se convirtió en un símbolo del rock argentino de protesta, destacándose con canciones emblemáticas como La Marcha de la Bronca. A partir de los años 70, Cantilo inició una prolífica carrera como solista, explorando diversos géneros musicales y colaborando con artistas destacados como León Gieco, Fabiana Cantilo y Lito Nevia. A lo largo de su trayectoria ha grabado más de 30 álbumes, abarcando estilos que van desde el rock hasta el tango, la milonga y ritmos brasileños. Actualmente reside en Argentina, aunque viaja frecuentemente por el mundo, especialmente por América, Europa y Asia, para presentaciones y por curiosidad. En su faceta literaria, Cantilo ha escrito varios libros que incluyen recopilaciones de canciones, poesías, relatos autobiográficos y novelas. Sus obras abordan temas recurrentes como la realidad social, la reflexión sobre el amor y la vida, así como críticas a la sociedad contemporánea. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Konex de Platino en canción de autor, consolidando su influencia en la cultura argentina y latinoamericana y dejando una huella significativa que ha inspirado a varias generaciones de artistas y músicos. Hoy les cuento que Miguel Cantilo ha presentado el primer anticipo de su nuevo álbum de canciones titulado El Proyectil. Esta obra surge de la musicalización de un poema de principios del siglo XX, el cual fue publicado en su libro El Cantar de Miguel Cantilo. A pesar de su origen histórico, la canción adquiere una relevancia dramática en el contexto actual. Cantilo menciona que la creación de esta pieza fue sugerida por el destacado pianista de tango Nicolás Ledesma, quien le propuso explorar una temática que en su momento era considerada inusual. Escuchemos entonces. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y quería invitarlos a escuchar el adelanto de mi nuevo trabajo discográfico en un simple, una canción que se llama El Proyectil. Es algo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Espero que les guste. Un saludo. Soy una bala, soy un proyectil, salgo lanzada con una misión. Soy una bala, soy una entre mil, bien apuntada, tengo dirección. Veo mi blanco, debo obedecer. Mis compañeras van alrededor. Es una casa que comienza a arder. Hay unos niños en el comedor. No quiero ir, no quiero herir. Gente vestida de civil. No quiero entrar, ya me da asco en una frente. llaman bomba, pero soy misil. Voy en un viento de aniquilación. Pude ser cruel, nací proyectil. Voy programado a la destrucción. La misilera ya me disparó. Y mi objetivo es una ciudad. Veo la feria hacia allí voy yo. Pero de pronto mi velocidad, quiero frenar, quiero desviar toda esa gente que hacia allá van a volar. Debo salvar mi dirección, giro hacia el mar. En una guerra puedo cumplir, puedo matar o morir, pero esto es algo mucho peor, es el imperio del terror. No quiero ir, no quiero ir. Gente civil, no quiero El canto y la palabra, edición especial.